94.3 Río FM. 10:40 de la mañana de este último domingo de enero, el 31 es hoy, y venimos hablando desde hace bastante tiempo de que en temas electorales en esta provincia y en este país, decididamente entendemos tiene que haber dos grandes frentes, ellos y nosotros, es decir, la gente que está a favor del gobierno o de ese modelo de gestión o de esa parte de un lado, y nosotros lo que acordamos y que no estamos de acuerdo con lo que ellos hacen y que de alguna u otra manera no los vamos a votar. Es más, tratamos de hacer lo posible para que este país tome otro rumbo, tenga otro horizonte. Y en esta provincia pasa lo mismo. Y también hemos hablado en varias oportunidades de esta provincia, de qué pasó, de qué puede pasar y todos estos temas, que más en este año que es electoral. Tengo en línea al diputado provincial, ex ministro de Seguridad y presidente del bloque de la UCR provincial, el diputado Maximiliano Puyaro. Maximiliano, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, ¿cómo le va? Bien, a mí bien. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, todo bien. Ay, sí, hablábamos de justamente esto, ¿no? Si hay paso, si no hay paso, estamos de cara a un año electoral, estamos tratando de ver cómo se puede confrontar, cómo se puede promover un frente, una avenida del medio, una calle donde puedan converger diferentes fuerzas y se pueda retomar lo que pasó en los 12 años anteriores. ¿Puede ser algo así? Bueno, nosotros estamos convencidos que tenemos que trabajar mucho para encontrar coincidencias, ¿no? A veces es más fácil encontrar las diferencias que encontrar coincidencias, pero creemos que es un momento crucial para la República Argentina, para la provincia de Santa Fe, en donde todos quienes no creemos en este modelo de gobierno y tenemos profundas diferencias con él, tenemos que dar una muestra que podemos estar juntos, que podemos ponernos de acuerdo. Y eso tiene que ser en materia programática, no solo electoral, ponernos de acuerdo en políticas públicas para llevar adelante en la provincia de Santa Fe, pero políticas públicas también para defender a la provincia de Santa Fe en el Congreso de la Nación. Así que nosotros creemos en esto que se denomina frente de frente. Decididamente sería una cuestión de bifrontalidad. Por un lado, el frente que aglutina todo el peronismo, y por otro lado el resto, que serían los tres tercios, esto que es del PRO, del socialismo y de la Unión Cívica Radical, juntas en un solo proyecto, ¿no? Se ve como complicado el ingreso del PRO ahí. Bueno, para nosotros creemos que tenemos que partir de las coincidencias, ¿no? De debatir qué es lo que queremos para la República Argentina, si queremos este tipo de república o queremos una república que realmente respete la división de poderes, que no utilice la justicia para beneficio propio, que crea en un federalismo real y no en un federalismo a través de la autoridad del poder ejecutivo, realmente que crea en el progreso de la República Argentina y no que siga con un modelo de populista que cada vez acumula más pobres. Quienes creamos que es posible una alternativa diferente, creo que tenemos que trabajar juntos, y eso es lo que nosotros estamos planteando de la Unión Cívica Radical, que todos los partidos políticos de la oposición tenemos que estar juntos pensando un proyecto político. Podemos coincidir, mejor dicho, coincidimos en el diagnóstico del gobierno nacional en cuanto a su conducta, su manera de llevar adelante este país, con el que decididamente al menos nosotros no estamos de acuerdo. Ahora, hay un montón de cosas que uno por ahí habla, vos decís acuerdos programáticos y suena algo complicado la trazabilidad de estas cuestiones de cara al poco tiempo. Es decir, normalmente para las elecciones se da una unión de dirigentes en la cual, bueno, tienen el apoyo de sus bases, algunos, otros no, y hacen una oferta electoral que de repente tiene que ser lo suficientemente atractiva para el votante para que prospere. El Frente Progresista Cívico y Social viene de gobernar 12 años esta provincia y viene de perder en las últimas elecciones. Y lo planteo de esta manera porque es una cuestión muy directa. Es decir, acá es una, más allá de los acuerdos programáticos que lo entiendo hacen falta, son decididamente indispensables. Tenemos que tener una cierta, entre comillas, certeza de que esto se puede dar para tener un poco de esperanza de que se puede avanzar. Porque tenemos lo que pasó el año pasado donde perdieron. ¿Se entiende, Puyaro? Sí, por supuesto. Mire, nosotros tenemos toda la voluntad política para llevar adelante esto. Y estamos convencidos que hay un camino posible para explorar. Nosotros desde la Unión Cívica Radical no nos vamos a cerrar en posiciones dogmáticas ni vamos a decir con este no, simplemente queremos discutir políticas públicas en la provincia, queremos discutir políticas que vamos a defender en el Congreso Nacional. Mire, tal vez estemos muy acostumbrados, pero a mí no me parece lógico que de 13.000 millones de obra pública que invirtió el Gobierno Nacional, 6 millones hayan ido al conurbano bonaerense y solamente 57 millones hayan venido a la provincia de Santa Fe. Claro. Hoy leí una noticia que una vez más los subsidios al transporte ahora interurbano son cortados por medio de la Secretaría de Transporte y solamente van a tenerlo las empresas que tengan un radio de un recorrido de 60 kilómetros desde los ejidos urbanos, es decir, el transporte semiurbano que fundamentalmente vuelve a beneficiar al conurbano bonaerense, a este núcleo de concentración de población en la República Argentina. La verdad que si nosotros como santafesinos somos unos de los quienes más aportan al país en función de nuestras riquezas, la riqueza en nuestro suelo, creemos que también tenemos que estar en una discusión más profunda y en una discusión de poder. No podemos tener un gobernador sometido al presidente o a la vicepresidenta de los argentinos que no le reclama ni siquiera la deuda que tiene el Estado Nacional con la provincia de Santa Fe, una deuda que fue ilegal, ilegítima, descontada por los años del kirchnerismo y nunca pagada por el gobierno anterior, por el gobierno de Mauricio Macri. Entonces entendemos que esta discusión y este debate público lo tenemos que dar. Si no estamos en condiciones de darlo, la verdad que nos estaríamos equivocando como dirigentes políticos. Y esto es lo que tenemos que priorizar en la construcción de un frente común. Si queremos ver cómo sigue gobernando el peronismo y nosotros nos dividimos en alternativas progresistas tal vez, pero como planteo formal, porque están muy lejos de llegar al poder, terminan siendo testimonial, o nos animamos a discutir políticas públicas con quienes podamos encontrar puntos de encuentro para gestionar una provincia y para pensar un país diferente. Concretamente, creo que la idea de estos grupos separados, digamos, o que piensan parecido, pero por ahí están en diferentes lugares, cosa que ya pasó en las elecciones pasadas, terminan generando estas cosas que estamos viviendo en este momento. Y por ahí estas cuestiones van más allá de lo programático y pasan por acuerdos electorales, que en definitiva han sido lo que hemos visto en los últimos tiempos, sin lugar a dudas. ¿Qué tan abiertos está la Unión Cívica Radical y qué tan abierto usted ve que está abierto el socialismo, que en definitiva creo que es el que tiene la gran decisión, digamos, para que Lichi pueda ser candidato, para que el intendente de Rosario pueda jugar dentro de este espacio, para que de repente también se pueda integrar, reitero, la gente del PRO que está afuera, con lo que es la única manera, entiendo, por los números y por las últimas encuestas y por lo que pasó, que podría determinar una victoria para esta construcción que se está realizando. Bueno, la cercanía al acuerdo político tiene que ver con la determinación que tiene cada partido de volver o no al gobierno. Nosotros tenemos la determinación de volver al gobierno y de crear en el mismo un programa que promueva el progreso de la sociedad santafesina, que promueva la igualdad, que promueva la libertad, que promueva la producción, que promueva el desarrollo. Es decir, nosotros queremos llegar y volver al poder para transformar. No queremos opciones testimoniales, y no nos vamos a agotar nunca en eso. Nosotros peleamos por el poder y cuando nos toca ganar ejercemos el poder. Así que esperamos realmente que todo el resto de los partidos políticos se sume a un debate en la provincia de Santa Fe, que sea un debate que nos enriquezca a todos y que todos en definitiva salgamos ganando, pero fundamentalmente que quien salga ganando es la provincia de Santa Fe. No tengo dudas, y esa línea a nivel provincial obviamente se va a bajar a los municipios y comunas para que cada lugar también pueda llegar. O sea, la línea oficial partidaria va a ser de frente. La línea nuestra es la construcción de un frente político que nos permita... Que va más allá del frente cívico y social. Sí, por supuesto. Que tendrá otro nombre, que se lleve, no importa. Y también que se vaya armando de abajo hacia arriba es fundamental. Está bien, va de abajo hacia arriba, pero si de arriba no hay acuerdo, Puyaro, esto no se da, lo sabemos todos. Es decir, lo que estoy preguntando, concretamente, bueno, ha trascendido una reunión en su domicilio con el diputado Lustó, el senador Lustó, Lischi, el gobernador, donde obviamente se sabe que se está charlando, se está avanzando. El tema es que con eso no alcanza y entiendo que generar la expectativa para generar un cierre de esto, y no es que lo estoy apurando para lograr alguna noticia, sino simplemente tener la tranquilidad de que puede darse una circunstancia como esta, que nos englobe a todos, y vuelvo al concepto. Entiendo que para esta elección y de acá en más, nos lleva cada vez más a la polarización, y esto es aplicar la grieta de manera electoral, es decir, son ellos por un lado y nosotros por otro. Lo que normalmente pasa, y ya pasó en las elecciones presidenciales pasadas, es que nosotros no estamos todos juntos. Bueno, y ahí tenemos que poner el esfuerzo todos nosotros para construir esta alternativa. Mire, usted me dice si estamos cerca o lejos. Nosotros trabajamos para acercar las posiciones lo más posible, porque estamos convencidos que es el camino y en ese sentido estamos trabajando. Ojalá que el resto de los partidos políticos que somos opositores al kirchnerismo a nivel nacional lo entendamos de la misma manera. Así vamos a estar más cerca. La verdad que nosotros pretendemos volver a gobernar la provincia de Santa Fe, no que un gobierno como el peronista de Perotti nos lleve a los retrocesos que hemos tenido en materia provincial, diría en todas las áreas. Y para eso hay que construir poder y hay que priorizar los acuerdos a través o en función de los consensos y dejar de lado los disensos, o sea, trabajar mucho para poder construir consensos con quienes pensamos en algunos aspectos diferentes. Usted estuvo de visita en la ciudad en la semana y se reunió con las autoridades locales, con más gente del partido del departamento. ¿Cómo encontró esto? Bueno, encontré con mucha expectativa, ¿no? Es lo que le estoy transmitiendo. Sí, uno plantea una alternativa de poder, un trabajo desde lo local que tiene que empezar a materializarse. Había mucha expectativa en la dirigencia local también en construir estos frentes para poder ganarle al peronismo también. Tenemos desafíos este año que tiene que ver con renovar concejalías, pero fundamentalmente ganar con comunas, consejos, y prepararnos para gobernar también la ciudad, que nos falta gobernar del departamento. Así que estamos muy entusiasmados en ese sentido y vamos a poner todos los esfuerzos para que esto se pueda materializar. Dos cositas más, Puyaro. Estoy hablando con el diputado provincial Maximiliano Puyaro, que es presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical, ex ministro de Seguridad, y ahí va la pregunta. Hubo muchas críticas por parte del ministro Yaín con respecto a la gestión, de cómo encontró el ministerio y respecto a la gestión de ustedes, Puyaro, cuando se asumió. Bueno, a veces es más fácil mirar para atrás que mirar para adelante, ¿no? Si uno se tiene que quejar, parece que está en campaña y no que es parte de una gestión de gobierno. Yo cuando asumí el Ministerio de Seguridad no me quejé, miré para adelante y empecé a trabajar. Y logré quebrar una tendencia en alza de los delitos en la provincia de Santa Fe y ponerla en baja durante 4 años. Se hablaba de un acuerdo... Sí, ¿Cómo? Perdón, concretamente se hablaba como que hubo un acuerdo entre el gobierno y el narcotráfico durante su gestión. Y no lo planteé en términos generales. Sí, correcto, sí. Imagínense que nosotros detuvimos a los principales cabecillas de las organizaciones criminales, a todos, ante sus hijos. Hoy están presos con condenas ejemplares. Me imagino que a cualquier periodista que le dicen eso le debe sonar raro, porque si una gestión se encargó de detener a los Monos, de detener a Alvarado, de detener en la misma gestión a Luis Paz, al Zurdo Villarruel, a los Romeros, a los Funes, a los Caminos y a tantos narcos que andaban dando vueltas o violentos, la verdad que es difícil sostener un argumento de esas características cuando todos, pero todos los cabecillas de las organizaciones criminales fueron detenidos. Lo que se intenta hacer es construir un relato para justificar un fracaso de un año y dos meses de gestión, claramente muestran un delito en alza, pero creo que lo que hay que preguntarse es eso: ¿cuál es el plan de gestión? Y no tanto mirar para atrás. Nosotros perdimos las elecciones, si las hubiésemos ganado indudablemente seguiríamos mirando hacia adelante y el delito hubiese seguido bajando en la provincia de Santa Fe. Escuchaba al gobernador ayer solicitar el apoyo de mayor cantidad de fuerzas federales, ¿le parece que hace falta? Miren, sí, siempre y cuando haya una coordinación con el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Yo la verdad que no he visto ni fuerzas federales, ni coordinación, ni una línea muy clara bajada a la policía de la provincia de Santa Fe. Con lo cual, si hay confusión a la conducción de los ministerios, la confusión baja a la operatividad y tenemos los resultados que tenemos. Claro. 30% o 40% más de delitos en la provincia de Santa Fe, desde los delitos menores a los delitos mayores. La última, Puyaro, ¿cómo ve el avance del tratamiento de la pandemia en la provincia? Bueno, como todo el desgobierno de Omar Perotti, la verdad que sin claridad. Inicialmente tomó la medida más fácil, que es pedirles a los santafesinos el esfuerzo de que no salgan a la calle. Todos lo hicimos, todos nos bancamos 60 días de aislamiento. Y posteriormente las medidas fueron medidas que se le trasladaban a los intendentes o a presidentes comunales sin enviarle los recursos hasta llegar a este momento. Habían dicho que la República Argentina en enero nos iban a estar vacunando y solamente pudieron vacunar a una parte ínfima de la población, que son los agentes sanitarios, que la verdad que está muy bien, pero no entienden, nos traen tanta confusión permanentemente a quienes esperamos que se podamos salir rápidamente de esta situación. ¿Y el tema de las clases? ¿Lo ve posible? Bueno, yo creo que con planificación todo es posible, pero lo más fácil es decir no se puede, no se puede, no se puede, como ha hecho Perotti en estos 14 meses. Ojalá que puedan volver las clases y ojalá que podamos volver a tener una vida normal pronto. Para eso el Estado tiene que planificar y el gobierno tiene que gobernar, cosa que no ha hecho hasta ahora. Hasta ahora tenemos un gobernador que le cuesta muchísimo tomar decisiones, un gobernador que traslada las decisiones del Estado Nacional a los estados locales, pero que nunca se hace cargo de los problemas, y los problemas le terminan explotando la mano. Mire, el Estado Provincial Maximiliano Puyaro, son las 10:59. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.